Buen día, amables audiencia. Este es Arandú, un programa en el que compartiremos nuestros pensamientos e ideas sobre temas específicos. Les saluda Erenia. Ahora le paso a Lucas. Buen día, gente. El tema de hoy con el que vamos a estar compartiendo va a ser el tema de la paz. Cada uno de nosotros va a estar compartiendo lo que piensa y cree acerca de la paz. Felipe va a empezar la ronda hablándonos un poco acerca de qué es la paz para él. Gracias, Lucas. Para mí, la paz sucedió hace más de 2000 años cuando Jesucristo se hizo carne y vivió una vida santa haciendo milagros y posterior muerte en cruz. Entonces ahí Dios nos dio nuevamente la paz con Él. Y eso para mí es la paz. Buenos días, queridos oyentes. Soy Alicia y quisiera opinar sobre la paz. Para mí la paz es muy importante en cada sociedad porque nos ayuda a compartir, a conocernos, a conocer nuestros problemas, solucionarlos, y más todavía si hay paz en la familia, para que haya armonía, para que todos nos comprendamos, para que nos ayudemos a sobresalir, a poder solucionar algunos problemas. Eso es lo que quería decir. Yo soy Sara. Yo le voy a hablar que la paz es muy importante, al menos en el hogar, que haya paz, que haya comprensión. Es muy fundamental para uno. Es muy importante la paz. Hola, yo soy Simeona. Para mí la paz también es muy importante. Yo admiro a personajes que fueron muy importantes para la paz, como la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela, por ejemplo, y otros luchadores por la paz. Y es necesaria la paz. Ahora, en este mundo tan convulsionado, hay muchos problemas, hay guerras. Las guerras son terribles, hay muchos muertos, mucha destrucción. Se destruyen obras de arte, se destruyen vidas, se destruyen cosas valiosísimas, se destruyen con la guerra, por ejemplo. Y esa paz también es muy importante, ¿verdad? O sea, tendrían que ver o reunir los gobernantes de los países, a ver qué hacen, cómo pueden ver, cómo se puede hacer. Y después cada uno también en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Tratar de tener paz, armonía. Y uno tiene que tener paz. Cada persona necesita también tener una paz, ¿verdad? Para estar bien de salud, para sentirse bien. Yo, por ejemplo, cuando estoy así muy, muy deprimido, me siento muy sola y me hace falta paz, yo tomo mi Nuevo Testamento y leo los Salmos. Mis Salmos principales son el Salmo 23 y el Salmo 91. Y me dan mucha paz y me reconfortan. Eso es todo lo que quiero decir. Buen día, queridos oyentes. Me llamo Mauricio Martínez y gracias al trabajo que aprendí en el puente estoy con mucha paz. Y en este mi periodo de vacaciones voy a dar mucha paz a mis hermanos, mi familia, escuchando también el programa del puente y de Radio María. Felices fiestas. Buenos días, amable audiencia. Habla Luis. Sobre todo me voy a centrar en el tema de la paz. Yo creo que la paz es indispensable para convivir entre los seres humanos. Y creo que la paz debe ser mundial, porque necesitamos un mundo solidario, sobre todo con la gente que necesita. Tener paz comienza por la familia, la educación, comienza en la niñez, y yo creo que es muy importante porque así se refleja en lo que uno va a ser cuando adulto. O sea que la paz es necesaria para que los seres humanos puedan vivir, convivir y estar en un mundo solidario, lleno de augurios y deseos de confraternidad. Eso es lo que puedo decir. Soy Erenia. Yo quiero decir, quiero opinar sobre la paz. Alguna vez me pregunto, ¿cómo voy a tener la paz? ¿Cómo siento eso? Porque es algo intocable. Sí se puede sentir, pero en muchas ocasiones yo no siento esa paz porque no tengo salud, me falta esa salud mental, me falta montones de cosas y no me siento en paz, no me siento feliz. Cuando tengo tristeza, cuando me siento angustia, desesperaciones, y eso para mí no es paz. Yo creo que tiene que ser desde uno mismo, tiene que sentir esa paz, teniendo esa salud espiritual, también corporal. Uno tiene que estar así bien, en la conciencia para que uno pueda sentir realmente una paz. Y también quiero decir que le agradezco a mi familia, especialmente mi mamá, mi papá, pero que ya fallecieron. A mí se me quedó todo eso, vamos a decir, esa educación, esa base que nos que a mí me fortalece hasta ahora. Ellos estarán ya con Dios. Y yo creo que desde ahí ellos todavía me están dando su apoyo, porque Dios es, como es, que enseñaba. Antes cuando vino, Él enseñaba mucho al amor, a la paz. Y yo creo que también yo tuve una, vamos a decir, un soporte muy grande de papá y mamá que nos dio, que nos dejó ese amor, esa paz a nosotros. Solamente que nosotros, que yo, ¿verdad?, me caí en esta situación y eso lo que de repente me bajonea, pero en gran parte, gracias a Dios, consigo esa paz. Gracias a Dios, Él me da esa paz y alguna vez me decaigo, pero cada vez que me caigo yo me pongo en la mano del Señor. Y mis compañeras y mis compañeros, profes de acá, de esta institución que es el puente, me da mucha paz, me da así, o sea que tenemos diálogos con ellos y a través de ellos yo me levanto nuevamente mi espíritu. Así es que gracias a la gente del centro de rehabilitación y mis compañeros, que a través de ellos estamos todos subiendo de ánimo. Gracias, gracias, y le doy a todos. Gracias, Erenia. Realmente muy interesante lo que estuvieron proponiendo cada uno. Y realmente nuestra sociedad, nuestro mundo necesita cada vez más de la paz. No sé si necesita más o está perdiendo cada vez más la paz y hay que recuperarla. Y ahora lo que me gustaría escuchar es, ¿cómo uno se da cuenta de que tiene paz? ¿Verdad? Nos damos cuenta cuando hace falta, ¿verdad? Pero cuando uno ya tiene, ¿cómo es? ¿En qué momento? ¿Con quién? ¿O cómo uno se siente cuando tiene paz? ¿Alicia? Y yo me doy cuenta que cuando tengo paz es cuando estoy en paz conmigo mismo y con mi familia o con mis amistades. Eso quiere decir tener paz de conciencia. Es seguir la doctrina del Evangelio, que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida. Y a mí me gusta esa paz que a veces siento cuando estoy en casa, estoy haciendo mis trabajos de crochet o estoy practicando algún instrumento musical. Y eso me ayuda a fortalecerme interiormente. También cuando me voy a la iglesia, comparto con los hermanos y hablamos del Evangelio de Jesucristo, que es muy importante porque nos guía y sabemos que algunas personas, no todos, pero creemos nosotros en la vida eterna, ¿verdad? Vivir con Dios alguna vez. Y eso me fortalece porque tengo esa fe de que alguna vez voy a ver también a mis parientes fallecidos. Y me gusta eso, me gusta la paz que me dan los compañeros también, que comparten conmigo sus experiencias y que me sirven a mí para cambiar mi vida, me fortalece y me ayuda. Muchas gracias. La paz, yo digo que cuando uno está en su casa y haya armonía, haya cordialidad, para que no me gusta cuando hay pelea o hay rencilla o no quiere escucharme, eso a mí me molesta, eso es, no es paz, eso es, ¿cómo se puede decir? Te saca la paz, porque uno acá, yo en este puente encuentro la paz, porque acá me enseñan las cosas, todas esas cosas, y aprendo, gracias a Dios, a los profesores, a los terapeutas, a todo, le agradezco, y muchas gracias. Soy Sara. Yo soy Simeona, y yo siento la paz. Para mí la paz es más o menos como la felicidad, más o menos, no sé si es la misma cosa. Y yo me siento feliz con pocas cosas, en realidad, sí, ya me siento feliz. Por ejemplo, leyendo un libro que me gusta, yo disfruto tanto que estoy feliz mientras estoy leyendo ese libro. Escucho una canción que me gusta y me siento tan feliz mientras escucho esa canción, me siento tan bien también, que yo creo que eso es paz también. Y después, cuando estoy bien así con mi hija, estamos conversando, ella me cuenta sus cosas, cuando le va bien a ella y ella me cuenta que le va bien, ella comparte conmigo, yo me siento tan feliz y siento una paz tan grande. Porque a veces ella no me cuenta o no, entonces yo digo, a lo mejor las cosas no están yendo bien, a lo mejor no está bien, por eso no me está diciendo, tengo que aprender nomás a callarme. Y yo siempre quiero saber, quiero preguntar, y a veces ella me reta, entonces si ella me reta ahí, yo me siento re mal. Entonces, pero cuando ella me dice, o me dice que le va a ir bien, o me dice que tengo tal y tal proyecto, parece que me va a salir esto, me va a salir lo otro, entonces yo ahí me siento tan contenta, tan feliz, y siento una paz. Ahí yo siento paz, porque somos tan poquitas, porque las que estamos viviendo juntas somos dos nomás, mi hija menor y yo, y mi otra hija está viviendo aparte, pero me visita. Ayer, por ejemplo, vino ella a visitarme, y yo me siento también tan contenta cuando ella viene a visitarme y conversamos, y así ella me cuenta sus cosas, y pasamos un lindo momento, aunque sea un ratito. Y aunque parece, a lo mejor parece tontería lo que hablamos, pero para mí no son tonterías. Entonces ahí yo disfruto esos momentos y ahí yo siento una paz y una alegría y una felicidad con esas cosas. Y así yo disfruto de la felicidad. Y lo mismo cuando vengo al puente, yo me siento bien. Me cuesta levantarme y todo, pero una vez que vengo yo estoy contenta. Y estoy tan contenta de haber encontrado este espacio, que yo digo que lástima que no conocí antes el puente. Y ese yo creo que es el saldo más positivo de mi internación en el neuropsiquiátrico. Porque cuando mi hija me dijeron, yo estaba mal, pero me dijeron que me iban a traer, yo no quise venir al neuropsiquiátrico. Pensé tanto, tuve tanto miedo, pensé tantas cosas. Pero sin embargo me fue bien en el neuropsiquiátrico y mejoré. Y del neuropsiquiátrico no sé cómo fue, si mi hija habló, no sé con quién, no sé ni cómo fue. Y vine al puente. Y en el ahí mismo, mi hija me dice, ya, y sí, cuando estabas en el neuropsiquiátrico, a los pocos días ya se te dio mejor a vos. Mi cuidadora también me dijo, pronto mejoraste ahí en el neuropsiquiátrico. Y bueno, y eso también yo estoy muy contenta, porque mi hija no es que me vino a dejar ahí y se descuidó, sino puso una cuidadora, ¿verdad? Le pagó a la cuidadora, venía a verme, pese a que trabajaba, se escapaba, venía a verme, le pagó a la cuidadora, después un mes y medio por ahí, creo que esa chica se quedó con nosotros, ella me acompañó al puente, hacía las cosas en la casa, hasta que yo estuve realmente más segura, como para viajar sola en colectivo, como para cocinar, por lo menos hacer algunas cositas, y así. Y bueno, y el amor de mis hijas me hace muy feliz y me da mucha paz. Y Por ejemplo, me dio mucha tristeza la partida de mi esposo, ¿verdad? El 28 de noviembre, hizo un año, nos fuimos al cementerio, yo lloré y qué sé yo. Pero yo cuando estoy mal también, es como si hablara con él. Yo miro su retrato que tengo en la mesita de luz y es como si hablara con él. Le pido, ¿verdad? Le pido que nos ilumine, que nos bendiga, las chicas y a mí. Y eso también me da paz. Y después, como dije, cuando estoy, por ejemplo, sola, muy sola, y estoy muy desconsolada, muy triste, entonces yo leo Nuevo Testamento. Y leo distintas partes, pero lo que leo en forma completa siempre es el Salmo 23 y el Salmo 91. Y me parece que el Salmo 23 es especial para las chicas y el Salmo 91 especial para mí. Y leo otras partes, o leo otras partes así, versículos. Porque el Nuevo Testamento que tengo, la verdad es que yo no sé muy bien qué clase de Nuevo Testamento, y a veces yo digo, este no era como el que tenía mi mamá. Pero dice, por ejemplo, qué leer cuando se está triste, qué leer en caso de viaje, qué leer cuando la fe nos abandona, cosas así dicen, entonces qué leer. Entonces yo me pongo a buscar ahí, y encuentro qué leer para estar en oración, y entonces busco ahí. Y busco después en el Nuevo Testamento y leo, y ahí me reconforta, me siento bien. Se me fue esa tristeza y qué sé yo. Ya se me fue, ya estoy bien. Prendo la radio, escucho la radio. Y así, porque a veces la verdad es que estoy muy sola, porque mi hija trabaja todo el día, mi marido ya no está. Mi otra hija también trabaja y aparte no vive conmigo, con nosotras. Entonces, como que estoy sola, ¿verdad? Y por eso es una gran cosa que vengo al puente y después me voy y duermo un buen rato. Entonces es poco tiempo del día que estoy solo, que estoy mal, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para estar mal. Y también yo disfruto de un buen teleteatro, aunque mi hija me estuvo diciendo, no mires más ese teleteatro porque termina muy tarde y no está durmiendo bien a lo mejor. Pero yo disfruto de ese teleteatro, a mí me gusta. Y bueno, son tonterías a lo mejor, pero a mí me gusta ese teleteatro en especial, ¿verdad? Porque me gusta ese actor brasileño, mi preferido, Tony Ramos. Que a todo esto, mi hija me dice, Tony Ramos ya está viejo y panzón. Pero le digo, él siempre es Tony Ramos, le digo yo. Y entonces yo miro, y yo disfruto con eso, y apenas termina, apago y me acuesto, porque cada vez, con ese programa de la buena suerte que sale a cada rato, termina muy tarde. Pasiones de luz se llama. Y bueno, y me parece que nos reímos todos. Bueno, hasta acá no me voy a decir. Bueno, gracias. Les saluda nuevamente Mauricio. Yo recibí mucha paz mediante el trabajo, porque siempre, toda la vida, me he pasado trabajando en una fábrica, y después me tocó la deducción de personal y sufrir un poco de depresión. Y le conocí a Radio de Lira. Y después vino Radio María también. Mi mamá no quería tanto que me quede en casa, porque ellos salen mucho. Y después le conocí al Terapia Puente. Y estoy más ganas que salir solo para pasarme en el colectivo. Y ustedes son mis hermanos, también me dan mucha. Y yo, mediante ustedes, también estoy de buen humor siempre. Porque en mi casa ellos salen mucho. Y con una chica no, sino solo me quedo con mi radio. Y a la noche lo que ya estamos todos. Y como dice mi mamá, ustedes son mi hermano. Y voy a tratar el año que viene de quedarme hasta las 3 de la tarde también. Pues este año tenía ganas de llamarme, no quiero más quebrantar a mis padres. Y voy a tratar entonces de quedarme el año que viene hasta las 3 de la tarde. Gracias, son mis hermanos, les quiero mucho. Buenos días, le habla otra vez Luis. Yo quiero decir que yo siento paz cuando voy a la iglesia, cuando estoy cerca de Jesucristo, cuando el sacerdote habla sobre Jesucristo y su vida, me da mucha paz, porque yo encuentro que en ese lugar uno encuentra el verdadero objetivo de la vida, ¿verdad? Que es la paz interior, y la paz exterior con la familia y los amigos, sobre todo cuando uno se encuentra solo y encuentra la paz con su familia. O sea que yo creo que la paz es el mejor condimento que puede existir para que uno pueda realizarse y pueda llegar a los objetivos deseados. Ahora bien, yo creo que la paz comienza en la familia y luego en la sociedad. Yo creo que necesitamos paz en todos los estratos sociales para que pueda haber una igualdad entre los pobres y ricos y que todos seamos felices, porque de lo contrario no existiría la paz verdadera, porque habría diferencias y eso no traería nada nuevo, en el sentido de que no se encontraría la paz. La paz yo creo que viene desde el interior y desde el exterior. Y yo creo que la paz uno se encuentra cuando está en la familia y cuando está en la iglesia. No. Les habla Erenia. Yo digo que la paz para mí es así, es sinónimo de felicidad, bienestar. Cuando estoy en mi salud, cuando tengo una buena salud, para mí eso es la paz. Porque la paz realmente uno no puede ver, y a la vez sí, porque cuando miramos a la gente, ¿verdad? Se nota por la cara, por el ojo, cuando está feliz. Yo creo que ese es sinónimo de la paz. Y esa paz realmente es necesario para la vida de una persona. Es parte que no sé si será educación, pero por lo menos para que una persona se sienta bien, yo creo que ese es el combustible para verdad, para la persona. Cuando una persona se siente mal, se siente así, se le ve cabizbaja, se le ve así angustiada, ahí demuestra, verdad, que no hay paz en esa persona. Y nosotros acá que estamos en el puente, que somos usuarios del centro de rehabilitación psicosocial, yo por lo menos conozco mi situación y también yo conozco la situación de mis compañeros, de cuánto y en qué momento están necesitando esa paz, y cuando yo necesito esa paz, ellos seguramente también ven por mí. Y yo creo que de repente nosotros necesitamos una ayuda para sentir esa paz, para que podamos tener esa felicidad, porque de repente nosotros como usuario fácilmente decaemos, fácilmente sentimos esa falta de felicidad, falta de estar bien con nosotros mismos. Por eso yo les ruego y les pido a la gente que nos escucha en este momento por radio en Esperanza, ya en el país y el mundo, que cuando ve una persona que realmente necesita esa paz, esa felicidad, de repente, que no le discriminen, que le den por lo menos una sonrisa de paso. Yo creo que eso le va a ayudar a la persona que está en esa forma, en esa condición. Así es que les pido ayuda a toda gente que escuchan en Radio Esperanza, para que puedan realmente tener, yo no sé si va a ser compasión, pero por lo menos para que le dé una sonrisa a esa clase de gente. Muchas gracias. Hola audiencia, yo soy Lucas. Yo realmente de la paz no me suelo dar mucho cuenta si es que tengo o no, pero a veces me doy cuenta de que hay algo diferente o algo medio raro que me sucede en un sentido positivo, y creo que eso es paz. sobre todo cuando hay situaciones que para mí normalmente serían complicadas de enfrentar o que normalmente me dejan como desubicado o como impotente de reaccionar, y por alguna razón tengo una tranquilidad que me permite ver el problema como una situación momentánea, y de que a pesar de eso puedo seguir con mi vida. Y son esos momentos en el que por alguna razón no me desespero o no entro a una especie de crisis cuando tengo un problema de una buena magnitud, ¿verdad? En ese momento me doy cuenta que tengo paz, y realmente es algo que aparece solo a veces. Es algo que me da mucha tranquilidad y puedo decir de que se siente muy bien, y realmente me gustaría sentir muy a menudo esa paz. Personalmente tengo un estilo de vida muy apresurado, muy ajetreado, y necesitaría más a menudo esa paz que a veces logré sentir y siento de vez en cuando. Realmente la paz es algo que uno debe tenerla, debe abrazarla, no soltarla y tenerlo con uno mismo todo el tiempo que se pueda. Lastimosamente siempre nos encontramos con situaciones que nos desestabilizan, ¿verdad? Nos quitan la paz. Pero creo que eso es parte de la vida. Las cosas positivas, las cosas negativas que vienen y van. Y uno simplemente tiene que comprender que todo es pasajero, ya sea la mejor paz o la peor tormenta. Lo bueno es tener fe de que uno va a recuperar la paz en el momento que lo perdió. Y algo muy importante también es saber identificar qué son las cosas que a uno le trae paz, que justamente acá el grupo está comentando. Y en mi caso sería poder tener un momento de descanso, un momento para volver a pensar en las cosas que me gustan, volver a pensar en las cosas que me dan satisfacción, poder despejar mi mente de las presiones y concentrarme en cosas que solamente contribuyen a mi bienestar. Obviamente uno no puede dedicarse a hacer las cosas que le gustan y nada más, ¿verdad? Pero a veces creo de que el ritmo de vida que la sociedad exige quita paz, y lastimosamente tenemos que adaptarnos a eso. Pero es importante tener un escape en el que uno pueda recuperar esa paz para continuar con este, con esta sociedad que cada vez nos exige más y creo que da poco a quienes mantienen el sistema. Gracias. Sí, Simeona nuevamente les habla. Yo nomás pienso también a veces, por ejemplo, que cuánto gastan la gente, sobre todo los gobernantes y sobre todo algunos países, en armamento, por ejemplo. ¿Cuántos millones y millones y millones y billones y trillones en armamento para guerras, por ejemplo? ¿Y qué es lo que traen esas guerras? Destrucción, muerte. Y qué bueno sería, por ejemplo, si en vez de gastar tanto en armas, se gastara en alimentos, por ejemplo. En salud. Tanta gente que tiene hambre, que está mal. Acá en nuestro país mismo nosotros vemos, ¿verdad? Porque los medios nos muestran, ¿verdad? Pero en otros países los medios no muestran tanto. Pero, por ejemplo, en África o en Oriente o qué sé yo, muchos lugares donde la gente está re mal, donde hace falta, donde hay tantas necesidades. Y, sin embargo, hay gente, los gobernantes, ¿verdad? Porque son los gobernantes que están gastando en armamento, por ejemplo. Y en vez de gastar, como digo, en salud, en medicamentos, por ejemplo, que hay tantas enfermedades, ¿verdad? Y después yo veo acá, por ejemplo, grandes contradicciones, no sé qué, porque yo veo que hay gente pobre, pero también veo que hay mucha gente de dinero. O veo, por ejemplo, que en mi cuadra nomás, desde luego, autos o camionetas lujosas en una casa, dos, tres, a veces hasta cuatro. Entonces son cosas, ¿verdad?, que a mí me llaman la atención y que me, me parece que no es justo y que no tiene nada que ver con la paz, ¿verdad? Porque para que haya paz, pues tiene que haber alimentación, tiene que haber salud, ¿verdad? Yo lo que quisiera es que los gobernantes pensaran mejor y que se haga un mejor reparto de los bienes del país a los campesinos, a los indígenas, que yo no sé ayer cómo habrán pasado los indígenas, los campesinos, los trabajadores en general y toda la gente, ¿verdad? Que sea más equitativo, ¿verdad? Porque yo creo que se roba también los bienes públicos. Por eso es que hay tanta desigualdad. Y así. Y eso, por ejemplo, es que a mí me gustaría que cambiara. Y no sé. No sé si va a cambiar porque yo ahora estoy también preocupada por el futuro del Paraguay. Porque estamos viviendo en Paraguay, yo creo que nos vamos a quedar, ya tenemos la casa. Yo ya no quiero irme del Paraguay. Y no veo un futuro brillante al Paraguay tampoco. Y quiero que cambien las cosas por mí, por mis hijas, ¿verdad? Que cambie un poco la situación del Paraguay. Para eso tienen que cambiar la política en todo sentido, la política económica, la política social, la política de salud. Y eso es lo que quería agregar. Esos son los cambios que yo quisiera que haya. Y la verdad que ya falta poco para Navidad y para Año Nuevo. Y desde Radio Esperanza yo les deseamos, todos aquí los que estamos, nuestros compañeros, todos, y yo les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Y que sigamos juntos y que nos escuchen y que les guste el programa. Y si pueden enviarnos algún mensaje o comunicarse con nosotros, darnos alguna idea, y si les gusta, o decirnos si les gusta nuestro programa, y que nos escuchen, porque para nosotros es muy importante, porque como ustedes se darán cuenta por el título, ¿verdad?, del puente, que el puente es un centro de habilitación psicosocial. Ustedes entenderán, ¿verdad? Somos gente que estamos en tratamiento psiquiátrico. Estamos bien, somos prácticamente normales, ¿verdad?, pero medicados. Estamos medicados, no andamos sin medicación. Entonces, para nosotros es muy importante porque este es un espacio para nosotros. Para que vean también que somos capaces de hacer cosas, de decir cosas. Es un medio que tenemos para comunicarnos, muy importante para nosotros, para todos los que estamos aquí en el puente. Y muchas gracias.